Agencia de Periodismo y Publicidad Mundial Chiapas Explosivo. Comunicación sin límite. Te invita a participar en su lanzamiento que tendrá lugar el día sábado 22 de enero a partir de las 5:30 de la tarde en el Parque Central de Mazatán, el cual consistirá en entrevistas, comentarios, concursos, obsequios de nuestros patrocinadores y una variedad de sorpresas con una duración de 2 horas, con el objetivo de promover el comercio, turismo, cultura, tradiciones y productos agropecuarios, que será transmitido vía internet a todo el mundo y enviado a más de 120 mil correos electrónicos en todo el estado de Chiapas, utilizando las herramientas de comunicación actual como Facebook, Twitter, Metroflog, Blogspot, YouTube, página web. Te esperamos este sábado 22 de enero en el Parque Central a partir de las 5:30 de la tarde.